Están entrando al universo de Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast número 54 de Bullpen, el mejor podcast de toque de queda. Gracias, nos vemos la semana que viene. Gracias, la verdad. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México. Se acaba de ir un invitado. En esta ocasión tenemos a una alineación de lujo. Sí, efectivamente estoy solo el día de hoy. No, en esta ocasión tenemos al señor Abraham Morales, de este lado de la cabina. Al señor Ouroboros. Hola, yo, ¿qué tal? Muy bien. Asadito, obviamente, de este lado. A Jerry. Sí, saludos. Maestro, sí. Un placer. Y a los muchachos BGO. La manita. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Oiga, antes de empezar este podcast que va a estar bien interesante porque va a ser sobre quién es mejor. Ya, pues ya, así quitémonos ya los pelos de la lengua, ¿no? De quién es mejor, si Mary Jane o la Gwendolyn Stacy. Pero antes de empezar esto, quiero hacer referencia de que esto ya va a tener casi 2 semanas de haber pasado, pero el día de ayer se aparecieron unos ovnis en Santa Fe, más. ¿Qué cosa? Caray, yo no estuve presente. Sí. Avistamiento. Te lo perdiste en Santa Fe. ¿Y tú sí los viste ahorita? Sí. Sí, sí los vi. Vi 3 cuerpos celestes. Cuerpos luminosos no identificados. Vio 3 cuerpos desnudos. En el cielo. No, sí, vi 3 puntitos que brillaban, pero fue así un flashazo. Y ya después ya no los vi. ¿Y tú sí crees en la vida alienígena? Sí, pero no creo que eso que vi haya sido... No, no creo que vengan a Santa Fe. Es no, que... yo creo que irán a otro lado. No iré de un basurero. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí eran o era puro globo de Cantoya? Yo creo que era puro globo de Cantoya. De hecho, ¿sí? Le mandamos un saludo al globero que perdió ayer su venta y nos hizo tan felices por la sí, tarde. No, pues creo que todavía era una de las cartas que perdió un niño el año pasado. Yo tengo la teoría de que era un niño corriendo con sus globos y de repente se tropezó y... Es difícil correr en la estratosfera, pero... Pero, claro, claro. Pero es una buena teoría. Oye, claro, bueno, claro. Digo, yo solo quiero decir una cosa. Futuro, a ver, venga, eso díganle. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. El bonito mundo de los extraterrestres, sí, ¿no? De lo pues bueno, esto fue el podcast número 54 de... No, como les habíamos comentado desde un principio, esta mesa de análisis va a ser sobre quién era mejor o quién es mejor. Y si Gwen Stacy, que era toda dulzura, aunque después se descubrió que no tanto, o ¿no? Mary Jane Watson, que era como la chica fiestera, la que... La tigresa. Pues la que... Ajá. Entonces, y esto viene a colación porque justamente la revista Wizard, que es una revista de cómics y cultura pop, pues sacó un artículo sobre que probablemente el futuro de Spider-Man, después de haberse desenmascarado en la Guerra Civil, pues no le pinta muy, pues muy bien al arácnido, ¿no? Dan, dan, dan. Entonces, es justamente sobre eso de lo que vamos a hablar. Y pues empecemos con una pregunta básica. ¿Ustedes pues, a quién prefieren? ¿A la Gwendolyn o a la María Juana? Los caballeros, por favor. Mientras es que, fíjense que... comentarte aquí entre nosotros. Si hay un Spider-Fan escuchando, tranquilo. Ah, sí, eso, sí, sí. Estos son cómics. Sí, esto, sí. No es la vida real. Esto no es la vida real. El Hombre Araña no existe. No existe. No. No, porque si ahorita usted dice algo que no se vayan a suicidar, o ya ve la otra vez los masivos por sí, aquí. Sí, bueno, los masivos que hubo aquello de que se echó un pedo. No, imagínese. No. Para sí, discúlpeme, maestro Morales. No, por favor. Dicho lo anterior, mira, yo creo que la nostalgia me hace inclinarme por Gwen. ¿Qué pasa, maestro? No se inclina. Por nada. Bueno, sí, como que prefiero a Gwen. ¿Y por qué la prefiere? Porque es güerita. Porque es güerita, sí. Caballero es güerita. Sí, claro. Pero lo que a mí no me gustó precisamente es que lo último que nos enteramos de ella es que sí era, ¿cómo se dice por ahí? Una mosca muerta. Sí, era bien huilona, ¿no? Sí, ¿verdad? Wow. No, uy, no, pero... Entonces eso no me agrada, pero... Toda la culpa es del señor Straussinski, ¿no? Que fue el que ideó todo. Ahora, hay otra cosa. O sea, Gwen Stacy siempre fue, el personaje, ¿no? Hablando de que son ficticios. El personaje siempre fue como... O sea, siempre tuvo una vida feliz, siempre fue una alma dulce, pura y noble, una alma, ¿no? Buena. Y en cambio, Mary Jane siempre tuvo una vida muy cabrona, muy ruda. También me agrada, pues, el personaje de Mary Jane. Pero sí, yo me quedaba con Gwen Stacy. Mr. Ouroboros. Yo también me quedaba con Gwen. Sobre todo por la parte donde fue la muerte de Gwen. Puro romántico, sí, sí, eso es sí lo que es, creo. Es como que una de las partes grandes de la historia de Spider-Man, ¿no? Y sí, además de que cuenta el hecho de que físicamente el dibujo es, desde mi punto de vista, más atractivo que el de Mary Jane. ¿Tú qué dices, Sarita? Yo me voy por la pelirroja. ¿Sí? Sí, se me hace como un personaje. Aunque ya sé que no existe, se me hace más realista. Y lo que decía Abraham, o sea, un personaje más mundano. Y en cambio Gwen Stacy era como... Sí era mala, pero no era tan... Pues era como más melodramático, ¿no? Más así, buena, aunque ya después... Se supo que no. Sean los chismes que hayan sido. Pero sí, yo me voy con Mary Jane porque se me hace como más humana. Yo creo, más allá de que existan o no, ¿verdad? Pero yo creo que es, también es Gwen Stacy. No, la razón es puro. No, ¿sabes qué pasa? Mira, romántico, caray. Una vez escuché una conferencia. Ya ve de esas. ¿Estaba Gwen Stacy? Futs. No, sí. Pero, okay. Era parte del tema. Ok. No, sí. Lo que decían es que Gwen Stacy, a final de cuentas, vendría siendo como la Winnie Cooper de la historia de Spider-Man. Yo pensé como la Winnie Pooh. No, un saludo a Disney y a sí. Porquito. Y a con toda la miel. Y Porquito o Mayday. Gwen Stacy es como la Winnie Cooper de la historia de Peter Parker. Ajá. O sea, pues es como el primer amor, es como donde pasan cosas especiales. Y no importa después si hay 15,000 pelirrojas. Es que eso me gustó. Gwen Stacy no alcanzaba a cubrir la parte que necesita Spider-Man de problemas normales comunes, precisamente porque, como comentaba el maestro Abraham, que venía de una vida perfecta y muy demasiado común. La onda de Spider-Man es que tenga ese tipo de problemas, ¿no? Los también tiene un punto de equilibrio, ¿no? Porque sí, Spider-Man siempre es el superhéroe que fuera de las grandes acciones heroicas, como decía yo antes de empezar, no tiene que ir y lavar sus trajes, ¿no? Entonces creo que esa parte era como que un punto de equilibrio. Bueno, fíjate, ahorita estoy así, recordando, levantando la mano. No, mira, me iba a rascar la cara. No, me estoy acordando que Peter Parker siempre se sintió menos con Gwen Stacy. Sí, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo la veía así como una princesa. Sí, como y él se... canada, sí, ¿no? Exacto, ¿no? Aún cuando ya era su novia, ¿no? Siempre se sentía mal porque ella estaba con él, ¿no? Porque él siempre la veía como... pues como de inalcanzable, mejor, ¿no? Sí, como mejor que de, como de que no se lo merecía. Él se sentía no así. Se lo merecía. Bueno, obviamente estaba bien jodido, ¿no? Estaba muy pobre, pero él se sentía mal de que ella, siendo la dama perfecta, ¿no?, anduviera con un pobre diablo como un él. Pelele. ¿No? Y en cambio con Mary Jane, como que Mary Jane siempre ha sacado lo mejor de Peter Parker. Aunque suene al burro. Qué bonito. Entonces, nadie pensó en eso. Un saludo a iba tan romántico. Iba yo muy bien. Conmovido. No, lo peor es que nadie lo había pensado. Súper conmovido. Caray, bueno, eso quería decir. Sí, no, y finalmente el lado de Mary Jane. Bueno, yo me quedaría con la... con la pelirroja. La pelirroja. También sí, porque yo sí estoy un poco de acuerdo que era, o sea, sí es la supermodelo, ¿no? Y sí es, a los ojos de mucha gente, era más inalcanzable una Mary Jane que a lo mejor una Gwen Stacy, porque finalmente Gwen Stacy era como la chica de los suburbios, ¿no? Como la chica perfecta, pero finalmente Mary Jane también era, a los ojos de la gente, como la supermodelo, ¿no? Como la actriz perfecta. Pero a pesar de esas dos máscaras que tanto usaba Peter Parker como el Hombre Araña, como de Mary Jane como supermodelo, creo que los dos ahí tenían como bastante buena relación, porque finalmente los dos salieron de un ambiente muy duro, entonces eran como de barrio los dos, ¿no? Finalmente sí, sí, claro. Que sean uno pelirrojo y pues el otro no. Creo que se llevan bastante bien. Pero otro punto que es interesante y que de hecho fue el colofón de la serie de espectáculo de Spider-Man fue este asuntito que resulta que Gwen Stacy tuvo ahí su agarrón con Norman Osborn. Señor Osborn, sí. Y entonces fue cuando de pronto salieron los hijos de Gwen Stacy. Que de hecho, cuando eso pasó fue así de... chisme digno de TV y novelas. Sí, sí, sí, sí, porque de hecho, en ese momento, la mitad de los aficionados al Hombre Araña querían matar a Straussinsky, ¿no? No, porque pues claro. Así de, ¿cómo te atreves a profanar un mito como lo fue Gwen Stacy? Sí, sí, sí, sí, porque finalmente, a partir de eso, pues yo ya no lo veo igual. Yo no sé ustedes, pero... Pero... No, pues no, ya no, no, sí cambia mucho la situación de la historia, precisamente por todo esto que hablamos, ¿no? De la vida perfecta, el recuerdo del gran amor y de repente empezar a enterarte de toda esta porquería que hubo detrás, sí es así como que... Señoras y señores, ese fue el sentimiento del fan. Esto fue... Eso describe... Pulpen. El podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. A mí no me parece tan, tan descabellado. ¿O tan grave? No, pues la descabellada es que grave, se la dieron a ella, ¿no? Grave es, pero me parece más interesante lo que vino después. O sea, con los hijos. Sí, todo ese ¿sí, asunto de que... interesante? ¿Sí? A mí no me gusta, es que... No sé, últimamente, a ver qué van a decir los fans, ¿no? Pero es que lo ven desde hace varios años ya Spider-Man no es lo que solía ser. Está traicionando algunas de sus principales características. Tiene grandes bandazos, ¿no? Y este es uno de esos bandazos, uh-huh. Pero... Es que yo lo veo más como un asunto completamente como mercadológico. Como para elevar las ventas. Yo no sé cómo anden ventas Spider-Man, pero no, me por este tipo bien. Le va muy bien. Sí. Fíjese, entonces, ¿para qué hacer esas cosas? A ver, ¿para qué? No, entonces son unos pendejos, ¿no? En final, entonces, es que, ¿como para qué? La verdad, o sea, lo de los clones, ¿no? O sea, no toca el tema. Son todas esas este cosas. Sí fue un bandazo, pero casi se sale de la banda. Sí, no, eso, no sé. Fue bandazo de borracho ese. Sí, fue banquetazo, ¿no? No, bueno, pero finalmente todo este asunto de los hijos de Gwen Stacy. También me gustó la parte esa de que la hija fuera, claro, fuera idéntica y que cuando Peter Parker se va a París, ahí es le así cuando siente la tentación, yo creo que, pero hasta arriba. Se le hacen telarañas en el cookie, ¿no? Sí, no, bueno, seguro. Sí, seguro. Todo el fluido arácnido. No, pero hasta arriba. Se le hace atole. No. Pero fíjate, independientemente de que ya la señora Stacy, bueno, aunque hay algunos rumores, cuentan de que probablemente regrese. Por todo este asunto de los clones, probablemente, yo espero que no, pero probablemente hay unos rumores de la industria que puede regresar. Pero ya había regresado. Ya había regresado, sí, de hecho regresó como clon, de hecho. Sí, con el chacal. Sí, pero cuentan que a lo mejor la que murió en el puente no era Gwen Stacy, sino era un clon. Ah, y entonces esa era la perra que se fue con Osborn. Sí, entonces ya sí, queda muy claro. Y probablemente entonces Gwen Stacy nunca pecó. Claro, sigue siendo porque pura. Porque entonces ella sigue siendo pura. Porque la que pecó fue el clon, ya ves los pinches clones como sí, son. Ya ve cómo. No, o sea, son mis calientes. Yo creo que es un par ahí cuando se les ofrezca unas clones, ¿no? Sí, sí, sí, bien, bien jaladoras. ¿Lo más cercano a estar con las gemelas? No, hombre. En fin. Y hasta aquí justamente viene a colación el tema de que todo lo que está viviendo ahorita Peter Parker con la guerra civil, increíblemente, en lugar de recriminarle, oye Peter, ¿por qué te quitaste la máscara? Nos pones en peligro. No, es un apoyo total, que es lo que pone a Mary Jane casi como en el papel de Gwen Stacy. Que como a lo largo de los años, Mary Jane se ha transformado de ser la chica fiestera a ser un poco como Gwen Stacy, pero un pelirrojo. O sea, sí sigue siendo sexy y todo eso, pero los sentimientos de esta mujer... Ha madurado. Sí, es como... Es que es la vida, maestro. O sea, la vida uno lo cambia. Es como la vida misma. Es como la vida misma. Es como la mujer que uno quisiera tener cada vez que regresa de combatir el crimen en Nueva York, ¿no? Sí, no, bueno, uy, y que claro, te diga... Claro. Ve por ellos, tigre, ¿no? No, bueno. Entonces, ¿qué tal? Y Sarita está que no lo puede creer. Sí. No, pues mejor los dejamos aquí, Lilianita y yo, para que sigan fantaseando con... y hagan con lo dibujitos que tengan que hacer. Bueno, nada más cuando te vayas, dinos, termina en tigres y ya. Sí. Pero fíjate aquí... Viene la parte interesante. Con Civil War lo que sucede es que tanto Mary Jane como la tía May, que es otra que se ha muerto y que la han revivido. Pero ya Mary, ya dejen descansar a la tía May, sí, ¿no? Ya. O sea, ha tenido una vida muy dura. O sea, ya déjenla descansar, ¿no? O bueno, varias vidas muy duras, ¿no? Pues ha tenido que, pues digo, pues ya con todo este asunto de que se le muere el esposo, ¿no? O sea, manos ahí de un ladronzuelo, ¿no? Que el sobrino tiene la culpa. Y después de que pues se entera de que el sobrino pues es en realidad el hombre araña, ¿no? Entonces se lleva una vida bien dura. Señores, déjenla descansar ya. Pobrecita, ¿no? Y bueno, ¿cómo cuántos años tendrá ya la tía? Ya de tener... Pues como ¿qué? 100, ¿no? Más o menos. Bueno, sí, pues ha de tener que como sus... No, bueno, el que le 70 y cacho, ¿no? Sí, no, habrá como sus 70. Ándale. ¿No? Pero ya he vivido, pero fíjate, pero los últimos años he vivido allí en la Torre Stark, yo creo que sí se la pasó bomba, ¿no? Sí, ¿no? Y con Jarvis cerquita. Ah, sí, es cierto. ¿Qué porque tal? Además era el picoy de Jarvis, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, con la tía May, luego, luego nos tremos. Pero aquí la parte interesante, y que con esto vamos a entrar a la última parte del programa. Venga, venga, venga. Es que pues, Mary Jane ha estado apoyando durísimo a Peter Parker en todo este asunto de que ya se quitó la máscara, ahora ya todo el mundo, bueno, ahora todos los villanos ya saben quién es Peter Parker, y quién es Mary Jane y quién es la tía May. Entonces están totalmente expuestas, ¿no? Y van a pasar cosas muy feas en la vida de Peter Parker. Ya se los voy diciendo para que luego no me digan, ay, es que no me avisaron que se iba a poner bien feo y luego ya no lo compré. No, bueno, ya, para que no digan, o sea, se va a poner bien feo. O sea, se va a poner horrible. ¿Pero bien feo por qué, maestro? Porque probablemente de estas tres personas que estamos hablando, uh-huh. Porque pues bueno, Stacy ya se murió, o sea, ¿alguna cuenta, vuelva a morir? Es probable que alguna muera. Sí, porque si se vuelve ya mataste la sorpresa, man. Entonces nada más, oh, una muera. Sí, aquí una muera, ¿no? Pues gracias por cortarme las ventas. Entonces, no, pero aquí una. Y que otra de ellas solamente pueda romper una relación de años. Entonces, sí es como bien complicado todo lo que viene por Peter Parker. Entonces, pues ahorita está, pero... Sí, está feliz de la vida, ¿no? Oye, pero estamos hablando súper serios ahorita. Está al borde de las lágrimas por la noticia. Pero es que me la estoy pasando muy bien, como siempre. Tu nariz creció. Mira, ahí va la autoestima del podcast, sí, de Jerry. Oye, no, lo que pasa es que si la teoría de conspiración, de semiconspiración que comentabas hace rato es real, ajá, la de cuál será la intención de la industria, hacia dónde llevar la historia, sí está muy, o sea, sí está padre pensar ahorita con quién se va a quedar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí sería un vuelco de tuerca interesante, claro, quedarse sin Mary Jane en lo que queda de la serie. Claro, y una de las partes muy interesantes de Marvel que probablemente otras compañías no tengan es que si ellos hacen, o sea, si matan, por ejemplo, una pulga en 1970, ya tienen perfectamente pensado que esa pulga se murió, pero que en algún momento puede regresar y que va a colapsar alguna parte del universo. O sea, todos lo tienen como bien planeado, que es como de las cualidades de Marvel, aunque usted se ría más. Aunque luego se ría. Luego parece que no. No sé si hubo, yo no lo vi, un what if, si se hubiera quedado Peter con Mary Jane, Gwen en lugar de Mary Jane. ¿Sí? Pero, o sea, yo no ahí está. No, yo no sé si exista, pero... yo la verdad lo estoy inventando. Es que me suena todo, muy, ¿no?, lógico. De los what ifs que existen. Ah, ¿sabes cuál sí leí? El what if Mary Jane no se hubiera casado con Peter Parker. Y Peter que Parker va por ahí un poco, ¿no? Se casa con la gata negra. Ese sí puede ser un desliz de guionista, ¿no? Pero me refiero a la industria, le encantaría y se vende, o sea, los fans, imagínate, así chorros, pero era si una oportunidad con Gwen Stacy, claro, sí, claro, y ver, claro, y ver qué va a pasar. Bueno, fíjense que eso sí me gustaría que se dijera. Me gustaría que se dijera que la que murió, mire, uy, qué miedo, mire. que la que murió fue el clon. Y que la bitch fue el clon, ¿no? Y ver qué va a pasar. Sí, eso sí me gustaría. No, pero tiene sentimientos, ¿por qué le dice bitch? Era un clon. Son de repuesto. Qué mal, ¿no? Además también hay que considerar que Parker ya debe estar picado por la sangre Stacy, ¿no? Entonces va a buscar a la mamá de veras, ¿no? Estaba la hija clon en París, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí. Ya, como que ya... Es que la referencia del Peter Parker picado nos dejó a todos así como que en stand-by, Jerry. Bueno, ok, ya probó esas mieles, ¿no? Entonces va a buscar la colmena. ¿Ah? ¿Te gusta? Ah, ok. Sí, pero aquí la cosa es que casi todos las prefieren rubias, pues menos Adita y yo, que sí la preferimos pelirroja, ¿no? Pero bueno, pues se respetan, ¿no? Ustedes, digo, no, acá es un mundo, ¿no? Respeto. Todo el mundo se respeta aquí. Pero aquí la cosa de lo que viene es que sí van a haber cambios bastante drásticos con el Hombre Araña, que yo creo que finalmente era lo que le hacía falta al personaje, como que ya estaba en una especie de marasmo en el cual ya todo le salía bien. O sea, independientemente de que murió y se regresó de la muerte, yo creo que todo le salía bien, ¿no? O sea, pero creo que se haya quitado la máscara y que todo el mundo ya sepa quién es y que probablemente se arrepienta de algunas decisiones que ha tomado, creo que es un buen vuelco a todo lo que viene con el Hombre Araña. Y que además, ya en Estados Unidos ya desaparecieron las otras series del Hombre Araña, que uh-huh. es Friendly Neighborhood y Sensational Spider-Man, para quedar ya nada más con tres veces al mes este Amazing Spider-Man. Entonces esto va a ayudar bastante a que se mejore la continuidad, porque había historias que sí ya estaban como ya muy voladas, ¿no? Sí, pero entonces, ¿en cuál de las tres, no? Ajá, y que supuestamente todas convivían como en paralelo, o sea, en todas pasaba algo, ¿no? Pero definitivamente pues Amazing Spider-Man es el core, o sea, el centro de toda esta serie. Y pues ahora va a estar 3 veces al mes, lo que obviamente pues también nosotros pues vamos a tener que aplicar en su momento. Ni modo, o sea, pues más Spider-Man al mes. Y como les caga, pues ni modo. Pues como les caga Spider-Man, pues como es un personaje decir, que nadie quiere. No, pues ya no. Ahora, antes de que nos vayamos, a mí me gustaría saber tú, o sea, y a tus fans les va a encantar también, ¿tú qué crees que va a pasar? Con... No, que te gustaría. Ajá. ¿Cuáles son tus proyecciones? ¿Cuál es tu proyección de lo que va a pasar? ¿Con el Hombre Araña? Ajá. Mira, yo creo que el Hombre Araña ahorita está... Así se tomaron las grandes de decir... No, bueno. Se la está pasando bomba. Pero increíble. Como nunca en su vida. Ojalá que eso fuera videopodcast, ¿no? Mira, yo lo que creo es que ahorita el Hombre Araña, muchos piensan que haberse quitado la máscara ha sido de los peores errores que ha tenido la compañía. Yo al contrario pienso que fue una decisión de huevos, como la ha tomado pues últimamente Joe Quesada, que ha dicho pues vamos a matar pues a uno de los Vengadores, pues vamos a matarlos, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Entonces, probablemente en lo que dure el sexenio de, o bueno, ya más de eso de Joe Quesada, yo lo que creo es que finalmente se han tomado decisiones que sí alteran de fondo todo lo que tiene que ver con Marvel y con el Hombre Araña, y que todo este asunto de que se haya quitado la máscara y que probablemente ya se convierta en un fugitivo abre las posibilidades de tener historias muy interesantes, porque obviamente pues ya no puede trabajar de fotógrafo en el Clarín, porque obviamente pues ya ya no le van a dar trabajo. Pues entonces, ¿ahora qué va a hacer? Porque ahorita está viviendo pues gracias a papá Stark, y que le está pagando todo y tiene un sueldo, pero ¿qué pasaría si se le voltea a Tony Stark? Ahí es cuando tú dices, ay, picoy. Pues los dejo con este pensamiento, ¿no? Con este bonito pensamiento, con esta bonita reflexión. Y pues yo le quiero agradecer al panel, le quiero agradecer al maestro Jerry. Yo pensé que sí le decían a Ouroboros. ¿A qué? ¿Al panel? Panel? No, pero no. Es un placer, maestro. Un grato eres, Sarita. Voy a imitar a Sarita. Me la estoy pasando bomba. Al señor Ouroboros también, que venga. Gracias, tío. Pues obviamente aquí al maestro perro. Gracias por invitarme. Pues siempre es un placer. Está aquí así los muchachos Bejo, que también siempre se la pasan bomba, ¿verdad? Espérame, porque está dormido ya. ¿Ya se despertaron? Ya, ah, ok. Muy bien, qué bueno. Y esto fue el podcast número 54. Y no se olviden, abuelitas del mundo, escúchenos, porque me han dicho que las abuelitas son... Bueno, Híjole, bien apasionado. Dejaron la radio de la sala para moverse a la computadora y escuchar el podcast de Marvel. Sí, no. Así son las abuelas. Como 5 nietos me han dicho que se les ha caído así como la leche en la cara, de que no han apagado porque las abuelitas están escuchando el podcast. Pero bueno, pues qué demonios, ¿no? Pues una cara más, una cara menos. Toma el deber, ¿no? Abuelita. Pues sí. Y enséñale el podcast de Marvel. Gracias, maestro, por esa bonita reflexión al final, y nos vemos la próxima semana. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.